Tomate no, tomate vas y no vuelvas más. Tuco no haces bien, Tuco no, tú conoces bien, Tuco no, no va con el aura bien, tú ya no, no cocines más, ve al cine más. Color empalideció y en paz nos dejó. No le hace bien, Tuco no, a Laura bien, tú ya no, no cocines más, ve al cine más. Tu color empalideció, ya pa' nos dejó.